Hola, bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa, la edición especial sobre el Gran Premio de España. Tengo conmigo hoy, como siempre, acompañándome Alberto González Carrera, conocido como Ujo. Hola a todos. Roberto García de Anta, conocido como Quiño. Muy buenas. Y el cenizo, Antonio García de Anta, conocido como Jata. Alá y salá. Una vez más, hemos tenido que echar mano de Rivas para que nos ayudase en el plano técnico porque somos tan inútiles que no éramos capaces de grabar. Hoy es el Día de las Letras Gallegas, o sea que si alguien quiere hacer el programa en gallego, que lo haga. ¡Arrancamos! Estimades oyentes. Estimades. Estimadillos. Bueno, no decir ni estimados ni estimadas. Estimades oyentes. El Gran Premio de España lo ha ganado Pastor Maldonado. ¿Alguien hubiese apostado por él antes de la carrera? ¿Alguien en su sano juicio? Sí, Chávez. Pero coño, Chávez no está en su sano juicio. La cuestión es que llevamos 5 carreras con 5 diferentes ganadores en cada una de ellas y me asalta una pregunta. ¿Se ha vuelto a ganar en F1 demasiado fácil? ¿O es que hay tanto talento que las victorias se reparten? ¿O es culpa de Pirelli? Yo, Maldonado, la verdad que no me esperaba que ganase. Lo consideraba el nuevo de Cesaris. Un tío que agresivo, que rompe coches, pero incapaz de ganar una carrera. Pero la ha ganado. Me ha sorprendido. Gratamente. Me alegro por Williams también. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar el análisis del Gran Premio de España. Un gran premio que tiene mucha tela que cortar. Concienzudo. ¿Concienzudo? Sesudo, un análisis sesudo. Pensé que era el Gran Premio. Ha trabajado otra vez el equipo de investigación. Es caro. Tenemos aquí, sí, hemos trabajado duro, muy duro esta semana. Y vamos a empezar hablando lo primero de la victoria de Maldonado y Williams, ¿no? Sorprendente. Hablábamos en el último programa de que la cosa se podía poner interesante y la verdad es que se ha puesto súper interesante. La verdad es que no entiendo nada. Tengo que reconocer que no entiendo nada. Hablábamos en el último programa de que el circuito de Cataluña nos iba a dar, Momeló nos iba a dar una medida bastante importante sobre lo que iba a pasar el resto de la temporada. A lo mejor nos ha dado conclusiones. Sabemos que va a ser una lucha cerrada entre Williams y Ferrari. Sí, sí, pero vamos, eso es yo ¿quién creo se que cree esto? Nadie. Sí, pero bueno, no le quitemos protagonismo. Estamos hablando de Maldonado y primero felicitarlos, por supuesto. Y a Williams también. Sí, sí, no. O sea, Maldonado, claro. La verdad es que la carrera a mí me sorprendió porque viendo a Alonso, aunque estuviese detrás después de la segunda parada, yo pensé que Alonso no iba a dejar de escapar esa oportunidad y la verdad es que no pudo hacer nada. Maldonado condujo muy bien, cuidó los neumáticos, que es de lo que se trata hoy en día, y bastante bien. Hubo ilusión durante un cierto momento, pero vamos, yo por casualidades de la vida la estaba viendo con un venezolano la carrera, vaya casualidad, pero es completamente cierto y ya me avisaba de que Maldonado era un piloto que podía aguantar hasta el final de carrera y desde luego él estaba completamente loco con la victoria de su compatriota. Hombre, antes de la salida en la tele dijeron que, no sé si fue en la tele o fue un tuit, que Maldonado no estaba acostumbrado a salir delante, pero vamos, no estaba acostumbrado en Fórmula 1, porque en GP2 y en otras categorías sí estaba acostumbrado. Sí, por supuesto. A veces nos olvidamos de que esta gente no, ¿sabes? No empezó a correr ayer. Es como cuando Alonso aguantó a Schumacher en Imola en el año 2005. Que decía, bueno, yo estoy acostumbrado. No, yo no estaba nervioso, estaba acostumbrado a esta presión. Claro, están acostumbrados a esta presión, efectivamente. No, desde que levantan un palmo del suelo, sí. Tienen a otro como él detrás comiéndole el culo carrera tras carrera. Si esto es la selva, imagínate el karting, ¿no? Exactamente, a eso me refería. Por supuesto, pero también tiene mucho que ver el comportamiento de Williams como equipo, que fue, a mí me sorprendió, la verdad. A ganador, sí. Decía, a diferencia del tema de Sauber Efectivamente. En Malasia, en efecto. que bueno, que se quedaron un poco a la expectativa. Williams jugó sus bazas y le salió muy bien. Ahí es donde se ve el pedigrí de un equipo y el de otro. En efecto. Sí, bueno, y teniendo todos los motivos para conformarse, porque después de semejante sequía bien podían haberse conformado. No, bueno. Hay que tener en cuenta que el año pasado Williams, que fue el noveno equipo. No, el noveno no. Williams. No me acuerdo. Sí, vamos, Williams, ya no es tanto la clasificación como la impresión que dejaba de decadencia total y absoluta. Cuarto por la cola. Cuarto por la cola, sí. Efectivamente, solo por delante de los tres... ínclitos. De los tres ínclitos. Efectivamente. Bueno, la carrera, aparte de la lucha de Maldonado con Alonso, la victoria de Maldonado, también nos dejó buenas impresiones lo que es el equipo Lotus, que un par de vueltas más y podían haber ganado la carrera, pero bueno, se quedaron ahí a medio camino. A medio camino, sí. Pero bueno, Lotus está oliendo la victoria. Creo que tienen todavía no han colocado todas las piezas en el tablero al mismo tiempo. Sería muy bonito, desde luego, ver que han ganado. Cuando califican bien, salen mal o siempre tienen algo ahí que no... Sí. Te queda la sensación de que pueden sacar más. Yo creo que Kimi no lo descarto en absoluto para la carrera. Se le ve motivado. No, vamos, yo. Estáis hablando mucho, se está hablando muchísimo de Kimi para Mónaco y nos olvidamos de Grosjean, cuidado. ¿Eh? No, Kimi para esta carrera. Yo era uno de mis favoritos, creo que lo dije en el anterior programa. Yo de Alonso, lo recuerdo bien. No acertaseis por muy poco, ambos. Uh-huh. Sí. Sí, perdón. No, sí, era un equipo por el que yo, ¿sabes? Está como está la temporada... Apostaba por ellos para una victoria, sobre todo que... Sí, en estos momentos se le puede... Vencedores. Y han chupado mucho podium, pero poco por más. Por cierto, ahora que hablo de cinco vencedores, cuando hicimos el previo del año, me acuerdo que yo di como ganadores a cinco escuderías, pero una de ellas no era Williams, era Lotus. O sea, ya llevamos cinco escuderías diferentes. Cinco escuderías diferentes. Y podría ser la sexta si gana Lotus. Curioso. Sí, por eso te digo que a lo mejor efectivamente... No, que no. Este no gran se entiende, premio nos no ha dado nada. La pauta de lo que va a ser el Mundial. Como contraste a los dos primeros clasificados, Maldonado y Alonso, tenemos a sus compañeros de equipo, ¿no? Bruno Senna, que no pasó de sí. Q1, y Felipe Massa, que a mí ya me cabrea. Massa, como decía el otro día, no lo parió su madre, lo parió su padre. No, vamos, más les valía, desde luego, en Brasil no deben estar muy contentos con la actuación de sus pilotos, por muy patriotas que sean. Sí, y en Italia imagínate cómo están con Massa, vamos. No sé. Contrasta es un tema ya tan manido. Lo de Massa es que es sí, ya no, cancino. Le vamos a dar más vueltas cancino, porque cancino. Ya hasta no, no, ahora das. Mismo la duda es saber si apostar a ver si llega a final de temporada o no llega a final de temporada, porque yo me plantearía romper ese contrato, pero ya, sí. A mí me parece que está desmotivado, que está tomándole el pelo, está ahí para está comer, viviendo, llevarse la pasta y nada más. Y nada más. Es una cuestión también de quién pones. A quién aparte, él ya está claro que él ya sabe. Positivamente, que yo ya lo había dicho, que alguna vez me lo discutisteis, que sabe que es un don nadie en la Fórmula 1, que ya pasó el sol por su puerta. No, si alguna vez tuvo, porque yo creo que siempre fue un piloto en la sombra. Pero... Sí, pero bueno, en el 2008 tuvo esa oportunidad de ganar el Mundial, que la desaprovechó. En este momento, desde luego, es patético verlo en pista y no hay mucho más que decir. Hay otras dos escuderías donde el contraste en Barcelona ha sido enorme, que son Red Bull y McLaren, con Vettel, Webber, sí, Hamilton... yo, Red Bull es una escudería que quiero ver dónde está realmente, porque la carrera de Vettel fue un carrerón, ¿eh? Sí, fue una buena carrera. Fue un carrerón, ¿eh? Vettel hizo una gran carrera, por eso te digo. Pero no podemos, o sea, no se pueden escudar en este tipo de cosas, o sea, yo creo que Red Bull tiene el coche para estar más arriba, tienen que... Ya, bueno, pero eso te digo, pero hizo una gran carrera, con todo lo que le ocurrió en ella. Con todo lo que le ocurrió en ella. Un drive-thru, un cambio de alerón, por eso te digo, salir atrás... Yo quiero ver ese coche y a Vettel, no sé, no los descarto desde luego para nada, yo sigo pensando que pueden ser los campeones. Sí, perdón. Parte de la carrera se dibujó el sábado en calificación, donde sabes donde fallaron Button, donde falló Weber, donde falló McLaren estrepitosamente. La carrera era de Hamilton, si no llega a ser por que salió de último. Que por cierto, no es que McLaren sigue dilapidando todo lo conseguido en pretemporada, sí. Lo está tirando por está la borda. Tirando, efectivamente. Sí. La carrera de Hamilton también es destacable, salir de último, muy acabar destacable. Octavo acabó, me parece, ¿no? Muy efecto, destacable. Sí, octavo a dos paradas, aparte, una estrategia un poco suicida, tal vez. Sí, a dos paradas, ¿eh? Hamilton. Y delante de su compañero. Y con adelantamientos de mérito. Sí. De mérito, sí, de mucho. O sea, no, mucho tranquimacín le deben dar en el box porque realmente así, fue una jugada del equipo incomprensible. Sí, pero aún así te da esperanzas para el futuro ver que Hamilton es capaz de ir a dos paradas y no perder su agresividad en algunas. Sí, bueno, esperanza en el futuro, que desde luego tienen que mejorar, ¿eh? O sea, porque es lo que estamos diciendo, están perdiendo muchísimos puntos. Tienen están, que concretar. Están, tienen que mejorar. La palabra. Concretar, mejorar, concretar, llámalo como quieras, pero desde luego así no ganan el Mundial. En el fútbol dirían definir. Curioso es lo de Baton, ¿eh? Porque en Barcelona, por ejemplo, no consiguió un equilibrio en el coche, que es fundamental para que los neumáticos trabajen. Lo mismo estaba él desequilibrado ese día. Puede ser. Tenía gases y... Sí, bueno, porque los pilotos también es... Otra, es muy una, extraño. Una muy raza extraño, aparte ese, de todo lo que esa hace. Esa falta de... Sobre todo un piloto que en principio fino y seguro. Sí. Así que pues... Piloto con presa. No sé, no, parece un poco difícil de comprender que no saque partido a estos Pirelli. Bueno. Es demasiado gentleman driver. Se te queda frío. Es extraño. Frío. Y bueno, luego hubo un detalle que fue como Vettel lo pasó por fuera en la curva 1, que no es un adelantamiento de DRS, porque el DRS se desactiva al frenar y lo pasó en la curva. Y como luego lo intentó con Hamilton... Y no pudo. Y a Hamilton no lo pasó. No lo pasó, efectivamente. Eso deja claro algo. Deja claro sí, que... deja claro muchas cosas, pero no sé. ¿Quién es uno y quién, ¿y quién es otro? Es otro. ¿Alguna otra cosa destacada del Gran Premio? Kobayashi, ¿no? Sí, coño. Festival de Kobayashi. Festival de Kobayashi, aunque a alguno no le gustara y lo califiquen de kamikaze, sí. Yo estuve viendo ayer la carrera otra vez y el adelantamiento de Vettel a Baton no dice nada, lo Baton. O sea, si hubiese sido Alonso, ya hubiese empezado a gritar como una loca, pero... Alonso no. Conduce, el resto hace cosas raras. No, Alonso todo el lo conduce, hace magia. Sí, efectivamente. Hace bueno, magia, los demás es el coche superior. Sí, pero sí, sí. Es sí. Curioso. No, y en el caso de Kobayashi, desde luego. De todas maneras. Es evidente que los que se quejan es porque no tienen esa sangre, digamos. Fue una carrera divertida, a mí, desde luego. Sí. En principio, a mí es la que más me ha gustado de las... La verdad es que hablar de estar hablando de que la mejor carrera ha sido... En Barcelona. Este, sí, Barcelona. Es, por eso te digo, lo mismo nos está dando la pauta de este Mundial, que yo sigo considerando que no tiene, que no va a, va a ser muy difícil que durante todo el año vaya a haber un líder sólido. Destacado, sí. Me está dando esa impresión. Hay muchísima gente ahí metida. Claro que también basta que tú lo digas para que a partir bueno, de ahora Hamilton empiece pues a ganar. A ver si es cierto. No, pero huele a Alonso. Yo no lo quiero, Alonso. Cógelo tú. O Alonso, porque yo sigo... A mí me ha sorprendido muchísimo la actuación de Ferrari pero en este Gran Premio. El Ferrari ha mejorado, eso está claro, pero tiene un gran problema, que es la tracción. Si os fijáis, donde perdía la carrera fue en la salida de la última curva. Sí, en la... Sí, el Maldonado se le iba por tracción. Sí. Y luego no había manera de ponerse a tiro de DRS, ¿no? De todas formas, ha sido muy meritorio el tercer puesto en calificación de Alonso también. Yo diría que con una vuelta demasiado buena para que podamos considerar que ese era su posición. Pero muy bien, joder, o sea... Pero Alonso es un piloto de eso, ¿eh? Yo no creo que esa es la duda. Sea tan no, es que aparte de todo, es lo que yo vengo lo que digo. Perdona, si fuese otro año... Llegas a Montmeló y pasa esto, dices, sí, ha sido un avance espectacular y Ferrari va a ir bien, pero este año es tan raro que tampoco lo puedes esperar. Eso es lo que quería decir. Ese es el tema, es que no, tampoco ni Montmeló da esa referencia. Seguimos tan perdidos como al principio. Hubo una circunstancia en carrera que fue el bajón de 10 grados de temperatura del asfalto del sábado al domingo. En principio la carrera iba a ser a 4 paradas. Luego al bajar la temperatura se decidió a 3 y sí. Yo creo que también eso hizo dudar a Ferrari en la segunda parada cuando paró Maldonado antes que ellos. Hizo dudar a Ferrari si aguantaría a 3 sí. paradas o no, y ahí perdieron la carrera, ¿no? Probablemente algo hubiera de eso también, sí. Sí, hombre, yo creo que sobre sí. Sobre todo el rendimiento de los equipos en carrera, esa bajada tan drástica del sábado para el domingo, seguro que tuvo efectos en el rendimiento mejor o peor de unos u otros equipos. Sí, porque desde luego el rendimiento peor nos hemos olvidado de mencionar Mercedes. No, tranquilo, eso no me he olvidado. Eso un tema voy. Aparte. Decía yo, abriremos un cajón para ellos. La temperatura pudo haber influido en todos los pilotos menos en uno, en Massa. No, a Massa le da igual, calor, masa, bueno, a Massa les lo sí. Influye en aspectos psicológicos. Es terrible, o sea, lo de Massa es espectacular. Hablabas de Mercedes, ¿no? Mercedes, bueno. Mercedes es... ¿Qué ha pasado con Mercedes? Sí, se han desaparecido. Es que alucino, o sea, ¿qué pasa con Schumacher, tío? O sea, la embestida... La de Schumacher es algo de... La embestida Senna fue brutal. Aparte de llamarle idiota, ¿sabes? Sí, es que ese sí que es un capítulo aparte, la embestida. La embestida, ¿no? Sí, sí. Ya no es que pasa con Mercedes, yo no veo ese cambio de trazada en el último momento que él tanto dice. Lo endiñó y lo endiñó. se echó un poco, pero no es un cambio de trazada. Porque, vamos a ver, yo considero que un cambio de trazada es, por ejemplo, donde tiene las ruedas de la izquierda, un cambio de trazada es pasar las ruedas de la derecha a donde estaban las de más izquierda. A la izquierda donde sí, estaban ya. Las de la izquierda. Y no hizo eso, se movió un poco para coger la trazada natural. Pero bueno, puede ser un... Un endiñamiento, joder. Sí, pero que Senna frenase antes porque tiene los neumáticos... No, se llega a ser un petrolero, pero... se lleva el puente de Rande por delante. Sí, sí, endiñamiento, sí. O sea, se pasó, pero es absolutamente inexcusable. No tiene perdón ninguno. Pues te digo que el comportamiento de Mercedes está siendo... Han pasado de ser un equipo que parecía que iba a luchar por el Mundial a patético, ¿eh? Las últimas carreras... Sí, pero cuidado es increíble. Que Rosberg está de séptimo en el Mundial con 41 puntos. Está 20 puntos de Vettel. Pero eso no es significativo, pienso yo, ¿eh? Sí, o sea, pero... la actuación de Mercedes... Lo que pasa es que en las carreras están siendo demasiado locas. Y no hay un líder sólido y no hay gente... La gente no está muy destacada en puntos, pero lo cual no significa que el comportamiento de Mercedes en las dos últimos grandes premios es... Lamentable. Yo no confío en ellos para el Mundial. Para el Mundial, ni de constructores ni de pilotos. Esto según... Nunca. Según va la cosa, está entre Vettel, Alonso y Hamilton, ¿sabes? O sea, difícilmente otro piloto entrará en la lucha, ¿no? Porque están siendo muy regulares. No sé qué decir. Ganando carreras todos los Hamilton. Maldonado, Pérez y Kobayashi, nunca se sabe. A ver si va a entrar sería mala opción. Mira, a ver si va a entrar Charles Pic en la lucha por el Mundial. Descartéis a Kimi, ¿eh? Hablando de Pic, os quiero comentar una cosa. No descartemos a Kimi. No descartéis a Kimi. Hablando de Pic, quiero comentar una cosa que yo... Hay una cosa de Alonso que no soporto, y es que cuando... Cosas como lo que hizo este domingo, de echarle la culpa a Pic, pero vamos a ver que... La carrera la perdieron en no entrar en la vuelta posterior, justo a la de Maldonado. Claro, de Maldonado. Antes, en el sector anterior a encontrarse con Pic, había perdido 1,3 segundos. O sea, ¿de qué coño van, tío, buscando excusas? Es algo que me saca de quicio de Alonso. Bueno, a mí lo que se digan entre ellos, es desde su personalidad, luego, tampoco lo juzguemos por ello. O sea, no sé cómo decirte. Desde luego prefiero a Alonso mil veces que a su compañero de equipo. Vamos, mil veces no, un ciento de millones. Pero una cosa es que entre ellos se puedan decir de todo y yo eso lo respeto y lo comprendo. Y otra cosa son los gestos para las cámaras, pero bueno, esa parafernalia. Sacar la manita. Es lo que había dicho, joder, es que estamos en un mundo de pilotos, no sé, demasiado estrellitas. O sea, yo antes lo estaba comentando, que os reíais y lo decías, que los pilotos es un tema aparte. A mí su comportamiento también me parece... deplorable, de la mayoría. Son todos unos chuletas, Hablando de eso, de que son unos chuletas, el ganador de la carrera, Maldonado, tuvo un detalle en el incendio posterior a la carrera en el pit de Williams. Que bueno, primero, la solidaridad de todos los mecánicos que fueron allí. Y no hubo cóctel Molotov esta vez. Eso se cree, ¿no? Porque aquí en España también podríamos echar muy dados a lo que fuera. El folclore nos va, pero vamos. Alguna traca valenciana, alguna cosa. Pero bueno, el caso es lo que estaba contando, que Maldonado tuvo que entrar en el box de Williams a sacar de allí a su, no sé si su primo o su sobrino, que estaba con el que lleva caballito. El que lleva caballito. O sea... Sobrino, parece ser. Un detalle de persona, ¿sabes? De persona. Bueno, hombre, es la familia. Ya, pero bueno. En Colombia las tribus urbanas funcionan. Pero es que este es venezolano, tío. Ah, perdón. Es lo mismo, las maras, tío. Allí van exactamente igual, que se me fue la pinta. La verdad ahí. Es que William se lo llevó todo este fin de semana. Se lleva la victoria, se llevaron la pole. Los quemados. Sí. La recordarán, la victoria. Para ser les va a quedar grabada. Sí. En su 70 cumpleaños. No, en su 70 y no sé cuántos cumpleaños. Y, entrañable, de todas maneras, ver esas imágenes. Y una buena. De Williams. Sí, joder, hostia, a mí me llevé una gran alegría. Como entrañable, por cierto, que nunca veo los previos, pero pusieron unas imágenes del homenaje a Gilles Villeneuve en Fiorano de la semana anterior, que estuvieron bastante bien. No las vi. Pues bueno, una pena. Sí, muy emotivas. Una pena. Cambiando de tercio... ¿Qué creéis que pasó con los alerones de Red Bull? Porque, vamos, ni puta idea, ¿no? Ni puta idea. No, yo no los vi rotos en ningún momento, ni tocaos, pero no sé qué les pasó. Cambiaban de uno para otro, así... Hubo ciertas dudas, parece, ¿no? Sí. No se sabe, ¿no? Bueno, que también... Claro. Es que esta carrera fue muy emocionante, porque... ¿Y el chimpo de Hamilton? Hostia, porque eso saltó. Sí. Se asustó. ¿Qué le pasó ahí? ¿Qué pisó? Pisó, pues, una pistola, sí. Sí, aparentemente una pistola. El cerebro de Martin Widmer sería. Por eso te digo, chaval, no me jodas. O sea, son cosas ya y meigas y lo que pise se lo merecen. Es que las que no, están pero montando... Yo creo que todo esto lo que delata es eso, es el nerviosismo de que nadie generalizado con la tecla definitiva tampoco, pero que no es, está... No es, vamos a ver, lo de McLaren entra en calificación es de juzgado de guardia. Eso, porque es que ha sido es que es un gran premio que ha pasado de todo. Se equivocaron parece ser que estaba metiendo gasolina para dar la vuelta y el que estaba metiendo gasolina sin querer le dio al botón de... Buscando excusas. De sacar... otros no, que buscan excusas. De sacar gasolina durante una milésima de segundo, pero lo suficiente poco como para... Cada una milésima de segundo igual entran 200 litros, tío. Claro, sí. O 2000. A presión. Es que no veas el sistema que tienen de manguera, chaval. El pavo está bien, yo lo he visto. No, pero es que lo que nos están haciendo creer es que poco menos que estaba poniendo la gasolina el de la gasolinera de al lado de casa. El de la Shell de al lado, sí. El caso es que, coño, sale el piloto a dar la vuelta, ¿sabes? Da una vuelta, pasa por meta, empieza la vuelta lanzada. Y joder, ya sabían que lo que había pasado. Entonces por le dices, supuesto, tío, entra en boxes. Pero no, los hijos de puta. Sí. Los hijos de puta. Lo dejan hacer la vuelta. A ver si cuela. ¿Sabes? A ver si cuela, y como son reincidentes, no coló. Hay gente que dice que la sanción fue demasiado fuerte, porque, bueno, con haberle quitado los tiempos o ponerlo de décimo, pero hacerlo salir de último detrás de un tío que no llegó a marcar el 107% es un poco fuerte. Pero coño, es McLaren y son reincidentes, joder. Y es que se intentaron reír de los comisarios. Es que la normativa está para que no le encuentras un motivo a ninguna de las dos opciones. O sea, es que fuera... O sea, si realmente no fue un error, o sea, que lo quieren hacer por la cara, ¿con qué objetivo? ¿Qué pueden sacar? Fue un error porque no metieron la gasolina que tienen que haber metido, ¿sabes? Pero coño, ¿te das cuenta del error? Sí, no, claro. Pues, joder, es que el error lo saben en cuanto sale el coche. Dijeron, sí, mira, ellos dijeron... El caso es forzar la situación. Claro. Ellos debieron pensar... No, pero ¿por qué objetivo tiene forzar la situación? Pues a ver si te meten un décimo, ¿sabes? En vez de meterte claro, ellos pensaron, un 24. Ellos pensaron que, no primero, si Hamilton hacía una vuelta rápida, le iban a pasar todos y saldría de séptimo. Que al final tema de neumáticos, a lo mejor pensaron que era mejor. Un piloto que saben que séptimo en parrilla no significa séptimo. Claro, no, pero es que ellos pensaron que dice, hostia, séptimo a décimo, bueno... ¿Y no sería por un tema de guardar gomas? O No, fue la gasolina, no, olvídate, fue que gasolina. Sí. No, vamos, me refiero el hacerle a dar esa vuelta también. O sea, para no tener que hacer, pero si no haría una más. O sea, haría la de... Pues tendría que dar la vuelta, volver a entrar en box y a lo mejor volver a salir y volver a hacer la vuelta. No sería por eso. No, que no le daba tiempo, tío. Solo decidieron que diera 3 cuando solo debía haber dado 2. Y luego se quedó en 2.5. Efectivamente. No, se quedó en nada. Se quedó en dos, porque dos, por encima dos los mandaron para atrás. Sí. Pero hostia, es que los listos pensaron que los iban a mandar al décimo puesto y dijeron, va, pues nos arriesgamos y nos ponen décimo de puta madre, y no últimos por notas. No, está bien que se jodan, tío. Ese sí, vamos a ver, en el sentido de la justicia divina está muy bien. A mí lo que me jode de todo esto es la discrecionalidad que aplica la FIA en sus... Eso tiene que ser así, hoy por ti, sus decisiones, tío, es como un decir, yo mando aquí, hago lo que me sale de las narices. Es que eso tío. Es lo que hacen. Tú mira. Y eso es lo que hacen. Porque, claro, pero es que es lo que hay. ¿Qué significa exclusión? Exclusión, estás excluido, fuera del 107%, no corres y a tomar por culo, tío. Es que yo no me... ¿Por qué lo dejaron correr, es tío? Es que no me lo explico, ¿sabes? Tío, porque decían que tenía ritmo, que había marcado, pero tío, que no se trata de eso. Baila bien. Se trata de... Claro, el ritmo es ese. En la sangre, en la sangre. Hace la danza del vientre de puta madre y vamos, porque es que no tiene explicación. O el Arakiri. Claro, me jode esa discrecionalidad ahí. Esto, pues 24, venga. Ala. La discrecionalidad lleva a la gente a plantearse teorías conspirativas un poco paranoicas. Y la última esta semana era que a ver si la FIA le está dando juegos, está repartiendo juegos mejores y peores de neumáticos entre los equipos para que ganen unos. Eso ya Ujo algo dijo la semana pasada. Sí, pero... No, pero eso no puede... Eso no. De la caja eso de bombón. Es eso no puede... Y tampoco me lo no, creo, una ¿eh? Cosa es la caja de bombones, que haya neumáticos. Sí. O sea, que haya juegos mejores. Y tú crees y otro que la FIA los esté entregando a propósito. Claro. A ¿Y tú crees que eso lo están haciendo así? Porque eso es confabular también a Pirelli en el asunto. Claro, sí, no, yo no me lo creo. O sea, no, eso yo es no me lo creo. Para nada, es una conspiración judeo-masónica demasiada gente para que nadie hable teoría, en un momento determinado. La teoría tiene que ser otra. O sea, ahí el problema con hay demasiada este gente año metida, es que, si eso es así. El digamos que el ángulo de uso del neumático es muy el es tema muy está estrecho, en, es el muy tema estrecho, está en sí. Que yo lo único que pienso es que los cómo se dice los lodos antiguos de estos lodos vienen estos barros algo así o estas tempestades crean lodos o el lodo donde estamos todos metidos por mucho lodear amanece más temprano y que es un mundo con muchas urgencias estamos hablando siempre del mismo tema, pero es cierto, o sea, estamos yendo a una Fórmula 1 que ni tan siquiera, o sea, no sé cómo decirte, la propia gente que está metida en ella parece que entienda. O sea, se estaban haciendo demasiadas locuras, para mí, pienso. Y Está resultando loco, sí, ¿eh? Incomprensible, y es sí. Algo loquísimo. Eso, o sea, se quieren hacer cosas, bueno, muy raras que no tienen nada que ver con la Fórmula 1 y... Hay varias formas de verlo, pero lo mejor es sentarse los domingos y verse la carrera. Ver la carrera y disfrutarla. Y disfrutarla. Ah, no, eso sí, por supuesto. Pues si no, por manera. Supuesto, pero esa sí, pero a costa de que solo tienen ganado, están cortando la paciencia de muchos aficionados. Están ocurriendo cosas extrañas otra vez, no sé, por lo menos. Yo no veo nada extraño. Lo extraño que extraño veo no, Dios es mío. El Pirelli, tío. Yo veo todo extraño. Es todo muy raro, pero no extraño. O sea, quiero decir, sí, no hay que lo entienda, tío, porque nadie entiende los neumáticos, pero no veo... No, y los que es le que va... estábamos hablando de los cambios de morro de Red Bull. Sí, eso, pues, ¿a qué vinieron de Vince? Eso fue lo que estamos... ¿A qué vinieron de Vince? Lo primero que denota es que no tienen nada claro. O sea, no tienen puta idea de nada. No tiene, porque hay muchas cosas que no tienen claras. No estaban rotos. Claro. Los alerones estaban... Es muy raro, sí. Han aprovechado para tomar datos en carrera, seguro, además. Pero aún así hicieron una gran carrera, que es que ese es el tema. Sí, pero una gran carrera. Hicieron una gran carrera. Están acostumbrados a ganar, tío. Todo esto empezó el sábado. ¿Cómo calificó Red Bull? Sí, no, bueno, Vettel, porque Weber es otro tema aparte también. Es un desastre para ellos. Weber es otro tema aparte. Weber lo estaba viendo con Massa en el bar. Es terrible lo de Weber. Está desviándonos la atención. Sí, sí, por completo. Asalto al... ¿Qué decías? Ya no me acuerdo, tío. ¿Pero tú qué te crees? Soy un ordenador, tío, como los que usamos nosotros para... Bueno, pues es eso, que el Mundial es extraño. Pero lo que dice Hugo es cierto, hay que disfrutar las carreras, tío. Y esta semana leía la crónica de Ventura y lo veía muy deprimido, tío, ¿sabes? Muy tal, pero, coño, es que es lo que hay, tío. Si... Bueno, la por lo menos, estuvo bien. No nos por vamos lo a quejar, menos, joder. Lo que sí es cierto... Yo no veo nada distinto de lo que ya decía antiguamente, vamos. O sea, las carreras tienen la emoción ficticia que tienen, pero los que siguen intentando las cosas siguen siendo los mismos. Y lo que hay es incertidumbre. Nadie sabe realmente barullo, qué va a pasar. Barullo. No, yo me muestro optimista por haber visto a Hamilton a dos paradas y con agresividad en algunos tramos. O sea, eso es lo que sí, me... vamos a ver. Yo creo que sí se va a ver un Mundial dentro de lo que cabe... entre comillas, como yo lo definiría, divertido en ese aspecto. Porque además vamos a tener eso, indefinición del campeón hasta bien entrado el Mundial. Porque yo lo que veo son muchos equipos con opciones de, dependiendo del circuito, dependiendo de cómo te salgan los neumáticos, dependiendo de cómo ese día... Pero vamos a ver te hayas una cosa. Enterado. El Mundial puede estar emocionante. Uno de los Mundiales más emocionantes fue el del 2010, ¿no? Pero sí, vaya mierda de carreras. Pero las carreras individualmente... Estoy diciendo que este Mundial... Mucho más aburridas, ¿no? Claro. Y el Depor ganó... El Gran Premio de España de 2010. El Depor ganó la Liga con 15 puntos, si me apuras, joder. Es de lo que hablamos, ¿sabes? De que es que es una mierda. Es una mierda, o sea, no es... es la verdad. Pero este Mundial no lo va a ganar un secundario de lujo. Bueno, ya te digo que el Kimi anda por ahí. Kimi no es un secundario. No, para mí no, pero vamos a estar... ¿Cómo va a ser un secundario? Por Dios bendito, José, le debo mi última gran alegría. Mi última gran alegría se la debo a él, con lo cual, ¿qué secundario? Te olvidas de la alegría de que Massa perdiese el Mundial en bueno. el 2008. Hostia, te juro que no me la llevé. Me acuerdo perfectamente. Sí, yo me acuerdo de tu desesperación. Se me quedó la misma cara de parvo. Lo que pasa es que yo no tuve que... Vamos, no me repercutió tanto mentalmente como a su padre. Pero mi cara de parvo me quedó. Con más. Por eso lo otro. Descaro. En fin, poco más que decir de la carrera. No sé si tenéis alguna cosa. Solo un dato que os voy a dar. Que es que Massa lleva el 3% de los puntos de Ferrari y Schumacher el 4% de los puntos de Mercedes. Lo que hemos dicho muchas veces, hay muchos pilotos que sobran en parrilla. Muchos pilotos que sobran en parrilla. No, yo no creo que sobren muchos, pero vamos. Sí, sobran. Acabamos de escuchar un par de ellos sí, que... Y Weber. Que vamos. Para mí Weber sobra. Otro Weber no. A mí siempre Weber me lleva la pregunta Weber de si renunció son al necesarios. Mundial. Te lo digo así de claro. Weber ya no hace nada en este Mundial. A lo mejor es capaz de ganar alguna carrera. Puede ser, porque este Mundial va a ser loco. Ahora ya lo descarto. Y para mí era yo pensé que, viendo las primeras carreras, que iba a ser... Pero ¿y escuderías grandes pueden tener comparsas en el box? No, esa es la pregunta. No. O sea, ¿entiendes? Massa, es a lo que te remite siempre. Ya hablábamos el año pasado que Massa no tenía hay ningún que mantenerlo. Sentido. El año pasado no entendíamos cómo iba a seguir este y desgraciadamente... Creo que Gené volvió a repetir que había realizado una gran carrera. Grandiosa, sí señor, grandiosa, vamos. Por eso se montó la que se montó en todo el mundo. Le están buscando sustitutos esta semana, parecidos Sutil, Pic, Yuyeide... O sea, se le han buscado. Yo empiezo a pensar en María de Villota. Que eso te digo todo el nivel al que está llegando más. No sé. Sería un buen cambio, yo, por lo menos. Pero sí, bueno, cambio mediático. Es un mundial, eso es lo que estamos diciendo. Entretenido. Se ven adelantamientos. Por lo menos este Gran Premio se han visto adelantamientos. Sí. Sin DRS ni hostias. Hombre, con algunos cual, con DRS y otros. Ya, pero bueno, ha habido bastantes. Ha habido muchos adelantamientos en curva bonitos. Porque oye, por cierto, hablando de María Villota, que se vio a los probadores también, un poquito, en los libres, que también fue otra... Sí, a Dani Clos. Sí, grandes, pero grandes no, probadores. No a ella, no. Bueno, a pero Dani Clos... ¿Qué más? Es creo que hecho. Salió a ver si no ardía. ¿Algo que comentar sobre los nuevos? No, no, a Dani Clos lo montan y si no arde ya va Pedro, ¿entiendes? Es para lo que lo saca. Valtteri Bottas. No sé. Sí, sí, parece que Toro Rosso está jugando también con Bottas a moverle el asiento a alguno de los que ya andan por ahí. O sea que el tema en Toro Rosso también está complicado. Está el coche de este año, la verdad es que es el que el de los pocos que apenas ha mejorado respecto al año pasado. Sí, sí, la verdad que sí. Se ha quedado sin nada. Una excusa que tiene Lobato para decir por qué echaron a Jaime, a nuestro Jaime. Hubiera sido mejor con él. Que por cierto, Jaime esta semana dice que el 2013 ya tiene asiento, el 100% seguro, va a correr. Hombre, yo en el suelo no lo veo, pero joder, porque tampoco quiero que le vayan tan mal las cosas. ¿Dónde lo veis? Vamos a ver, ¿dónde veis al Gersuari? ¿Ferrari? ¿Al Gersuari? En Ferrari. Hay quien lo ve en McLaren sustituyendo a Hamilton. En Ferrari no es posible. ¿Quién ha dicho eso? No sé, pero alguien ha dicho que... Sí, claro, es que por verlo, tío, hostia, desde el golpe en el ojo de Massa se ve cualquier cosa. Yo una escuadra española. ¿En Mercedes sustituyendo a Schumacher? No. ¿En Red Bull sustituyendo a Weber? No, yo en un equipo grande no lo veo. ¿En Lotus no lo veo, ni de coña? Yo no lo veo en un equipo grande. No sé qué más se me ocurre. ¿Williams sustituyendo a Senna? En Ibiza sustituyendo a David Guetta. Mira, eso... Los veranos. A ver, eso lo sabremos en 2003. A ver si va a ser que fichó por Red Bull, pero como por DJ. Pachá. Vete tú a saber. Yo no sé. Al Gersaurio, ¿cómo lo llamas tú? No, una vuelta por todos los grandes sustituyendo a Vettel en Red Bull. No, sí. A mí me joder. Hombre, imposible. Sí, bueno, una imposible, patada a Vettel. No digo, sí. Nada, no digo pero, nada. No, Vettel se retira el año que viene. Sí. Ya está cansado. Sí, sí. Bueno, se va a correr rallies. Sí, con su no es nada personal contra él, pero vamos. Las vueltas de pilotos que ya tampoco dejaron una estela larga, pues. Dicho esto, ¿alguna otra cosa del Gran Premio de España? Yo creo que ya le hemos sacado jugo. Sí. Vuelvo a destacar a Kobayashi, que bueno. Realmente pensé que íbamos a tener más jugo, pero bueno, ya lo hemos exprimido todo. Que se nota la crisis, poca afluencia de público, sí. Se veían gradas peladitas y peluces. No sé cuánto dijeron, 180.000 personas, creo, los 3 días. Los 3 días, sí. Claro, los 3 días. 180.000 el día de la carrera. Mi fisio se fue por primera vez a ver una carrera de Fórmula 1, con la marea azul fue además. ¿Y quiénes son esos? Los de Alonso, todos. 4 autobuses. Pero se siguen llamando marea azul. 4 autobuses de alonsistas y dice que flipó. O sea, que flipó. La velocidad de paso por curva, la frenada, todo. O sea, el control, cómo se van los coches, cómo se nota en el circuito, quién sabe y quién no, ¿sabes? ¿Qué coches se van, cuáles se van menos? El ruido. Es muy impresionante. Mola ir siempre con alguien, si, con alguien que no haya visto, por verle las caras a la gente. Yo fui el año pasado con Uji y la verdad es que el tío es frío como un témpano. Pero es que hablamos de un piloto. No lo disfrutó del todo. Soy como un cadáver. ¿Sabéis el problema? Que estuvimos en Aarhus y bueno, Aarhus ahora es, claro, es a fondo cosa. Y no ahí no te das cuenta de... Te podías haber ido a alguna otra curva, tío, como Pujón, para ver lo que es. ¿A qué velocidad pasan por curva? A una frenada, a ver cómo frenan los hijos de puta, ¿sabes? O sea... Sí, sí, es lo que más sorprende. Ahí en Aarhus lo que ves es eso, fondo. El adelantamiento de Weber Alonso, que... Hemos visto el mejor adelantamiento de la temporada, por lo que dicen. Sí, pero vaya. Bueno, ya son tiempos. Mi fisio flipó, eso es lo joder, que... Claro que se flipa, lo que os digo. Joder, claro que se flipa. En fin, se acerca el Gran Premio de Mónaco. Apuestas para la victoria. Pérez... Yo voy a apostar por Grosjean, pero a saco. Yo te digo una cosa, yo sigo con Kimi. Yo voy a apostar de nuevo por Alonso. Y yo voy a apostar por Hamilton. ¿Os habéis dejado a Maldonado? Bueno, no lo hemos dicho ninguno, a Maldonado, que cuidado que nunca... Sí, por cierto, que... Maldonado que siempre lo hace duramente en Mónaco, además. Sí. Creo que no perdió nunca en Mónaco. Vamos, salvo en Fórmula 1, por supuesto. Ah, ya te, el año pasado perdió, pero me acuerdo aquella embestida con... Creo que ya tiene 4 victorias en categorías. Sí, será, creo que ese es un circuito viene, que se le da bien. Viene crecido el tío. Sí. Viene crecido. ¿Qué pensáis de Maldonado, por cierto? Yo os he dicho lo que pienso, ¿no? Que para mí es un de Cheseres de la vida, tío, un salvaje espectacular. No lo sé, no lo tengo... O Montoya, mira, Montoya también ganó carreras. También hay que verlo, joder, su año... A ver... La verdad es que cuando se encontró... Desde luego la carrera del otro día la gestionó muy bien. O sea que, las cosas como son. Sí. Muy bien, no cometió ni un error. Un solo error. Tienes a un bicampeón del mundo detrás, aparte durante una parte de la persecución más o menos encima. Lo han dirigido, con lo cual, desde forma magistral también. O sea que... Sí. La verdad es que completó un fin de semana. No vamos a demostrar como piloto, no tiene nada que empezando demostrar. Empezando ya el sábado, que hizo unos grandísimos tiempos y durante todo el fin de semana. Estaba segundo en parrilla, o sea que... Sí, en el sentido de la trayectoria hasta la Fórmula 1, desde luego. Lo que decía yo en la editorial, de que la correcta son más fáciles de conducir, vale, no tienen tanta potencia y tal, pero coño... Vamos a ver. Deslizan, o sea, te puedes... Sí, claro. Puedes cometer un error fácilmente. Al fin y al cabo, al límite vas a ir con lo que tengas. Y al límite van a ir siempre. Claro, vamos. En determinados momentos no, eso es el problema de ahora. Ese es el problema. Hay que gestionar las cosas. Vamos, el límite de la máquina que te den, ellos siempre la van a buscar. Sí, sea, claro, gestionando, aunque sea el límite. La pena es que ese límite ahora está mucho más cerca. En Mónaco los neumáticos son blandos y superblandos, o sea, nuestro experto en neumáticos y circuitos, Ujo, nos va a decir... Antes puso cara de asustado. Para Mónaco vamos a ver una gran carrera. Yo estoy emocionado con la carrera. Espero lo máximo de todos ellos. Del batiburrillo. 6 o 7 paradas. Y apuesto por Hamilton, en efecto, sí. Apuesto por Hamilton. ¿A cuántas paradas? Estrategias de 6 o 7. Va a ser la cosa muy complicada, tío. Yo a Hamilton nunca olvidaré la carrera del 2007, tío, en Mónaco. Esa fue una carrera muy tensa. Demasiado. Muy tensa, pero es que yo estaba esperando que se hostiase, tío. Porque dije, no puede, se tiene que hostiar tal como va, y no se hostió el tío deslizando el coche, pasando, pero presionando a Alonso. Tocando los guardarrailes, literalmente. Sí. O sea, estaba metido en el túnel mental total, no salía de... Bueno, eso fue una lucha muy, muy, muy dura, tío. Hombre, yo no sé, esta carrera, yo voy a dar a Alonso, desde luego. Pienso que este circuito, Alonso y al nuevo Ferrari, se le pueden dar bien. Tiene problemas de tracción, tío. Y aquí... No sé. Pero va a ser cuestión de entrenos, y yo pienso que Alonso en entrenos... Yo estoy pensando en la salida de la chicane después del túnel, tío. Sabes, que te viene alguien detrás, por tracción te puede ganar la posición en tabaco llegando a la piscina. Va a ser una cosa muy complicada. Va a ser complicada. Una vez más va a depender de la gestión de los neumáticos. Sí. Bueno, la piscina no te la ganan porque la entrada a la piscina es tan rápida que tal, pero... Es demasiado complicado. Si no la tracción, si no la tracción va a ser un elemento vital. Yo pienso que van a ir a Alonso gana y a 3 paradas. Voy a decir, 3-4. Hombre, es el... Hostia, no te jodas, 3-4, claro, eso también lo digo yo. 3. Entre 2 y 5, tío. 3. 3, tranquilamente, 3 mil. 3. Blando y super blando, tío, o sea, cuidado. Cuidado. Va a ser a ver cómo se gestiona. Es que ese es el tema, que es, se hace interesante por saber quién va a gestionar, porque es eso, no hay líder, claro. Lo bonito para Mónaco sería lluvia el sábado por la noche, para quitar la goma del circuito, tío, y el domingo sin goma depositada. Y a volar hasta los yates. Es carajo. Eso, que ya no sé. Esperemos que sea interesante, por lo menos. Sí, yo espero lo mejor. Hombre, mejor. El menos indicado para hacer ningún pronóstico, pero... ¿Tú qué me habías dicho? Yo, Kimi. Kimi. Yo creo que ya, sí. Hamilton. Uh-huh. O sea que la suerte está echada. En unos días lo sabremos. Sí. Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Nos vamos a despedir con... Un fuerte aplauso. La reflexión... del público. Del maestro Quiñoneda. Manos. Siempre quieren convencernos, todos por la igualdad, todos por igualar una contienda en las que todos tienen buenas manos, y que no hay pilotos flojos, solo coches mal. Lo curioso es el uso que la F1 les da, pues las manos lentas no hacen música. enseñan airados anulares al viento. Las manos limpias tienen el negro corazón de sus propietarios. Las manos sucias son de los únicos que limpian el box y la imagen, los mecánicos. Las manos arriba no te atracan, te bajan del gato y te dicen corre, corre. Las manos blancas no son pacíficas, son las de un VIP con resaca. Las manos negras no intrigan, te acechan, te persiguen, te adelantan en pista. Las manos de cerdo, una excepción, siempre deliciosa. Y aunque todo, normas, recortes, estrategia, escuálidos coches y mínimas pruebas, intenten convencernos de que todo es igualdad y que lo mismo dan unas u otras con tal de que sean un par de manos, por desgracia. Por supuesto, todo el mundo tiene dos, pero también tienen un culo, salvo que unos aportan mierda y otros le dan alegría a esta triste tierra. Nos escuchamos después de Mónaco. Pasadlo bien. Bye, bye. Hasta luego.